Del viernes al domingo en Disco, 3x2 en leches larga vida, vinos y espumantes. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de pañales y capilares. Y cuarto trasero de pollo, 2.199 pesos el kilo. Compró también online. Para más información exclusiva, ingresa a disco.com.ar. Promoción válida del 20 al 22 de junio de 2025. Subsele Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.